fuiste hasta un galpón donde te habían dicho que estaba y no estaba. Sí, no estaba. Bueno, y ahora que te están, ¿dónde están yendo ahora, Martín? Y ahora voy a la comisaría de alguien a ver si, porque déjeme ver. Era policía de Esperato, no ha venido nadie. Me voy a la comisaría ahora. Yo estoy aquí en el galpón de Brevi y no lo han visto. ¿Y quién fue? ¿Un llamado telefónico dijo eso? ¿Que sí, estaba tu hermano ahí? Sí, un familiar me llamó de Roca. Bueno, así que hasta ahora nada, simplemente esta pista, que fue una pista que hasta ahora no tiene. Nadie te dijo que demostraron imágenes a los que estaban en el galpón y tampoco lo habían visto. Sí, a la dueña del hijo, a la hija del dueño del galpón. Me dijo que no hablo nada por aquí. Bueno, hasta ahora es lo único que se pudo hacer y bueno, esperando que haya más novedades, están yendo a la comisaría de Allen. Sí, ahora sí, ya vamos a salir de ahí. ¿Sabes si se...? Bueno, se puede hablar, pero no lo andan buscando, ya tú ya, preguntaba él, pero no encontró nada. Encontró una cantera nomás de él ahí en el canal, el cementicio, ese, y andaba haciendo así, pero no lo encontraba. Pero ahora yo tengo que ir a la comisaría de Allen y ahí volver a Rock, a Regina para... Volver a Regina porque tengo que ir a eso, reconocer a Campana si es de él o no, que te encontró en el canal. Martín, ¿sabés si se hizo la búsqueda de datos a partir de la posibilidad de compra de pasajes, que ahora se piden todos los datos ahí? ¿Eso ya se ha hecho? ¿Todo ese protocolo se ha avanzado? No, la parte de todo el colectivo Truchi dice que la policía que ellos no agarran pandillas de eso, ¿entiendes? Ajá. Ellos tienen planillas propias, ¿no? Para ellos nomás nos dejan que corte aquí en Pionet. Las planillas de traslado no acceden ellos. No tienen ellos. Yo he mandado a averiguar en Pama ya que ahí tienen la empresa ellos, que averiguan si viajó alguien para ahí, no sé si habrá ido mi viejo o alguien para ahí. Yo estoy aquí en Pionet, ¿no? No sé. Bueno, escuchaba sonido de radio que te estás trasladando con la policía a la comisaría. No, Remy, porque la policía no me quiso traer hasta aquí. Tengo que hablar en Remy pagando plata en bolsillo ambiente. En Remy te tenés que andar pagando vos la búsqueda de tu hermano. Sí, porque la policía me paró en la parada de colectivo, estaba yo, me pidió el dato todo y me dijo, si quiere que vaya, toma Remy y venga. No me quisieron llevar. Bueno, ¿me reiterás cuál es la empresa ahí en Allen donde estuviste, el galpón donde estuviste? Brevi. ¿Brevi? Brevi, sí.